todos ustedes, bienvenidos al Insomnio Podcast. Y con ustedes les Insomnio Podcast. Y con ustedes El crew de Insomnio. El verdadero crew. Comiendo una rica gelatina. Nayeli, debes de aprender a hacer esas gelatinas. ¿No son flanes? Bueno, flanes. Flan. Flan de agua, ¿no? Flanetinas. Son de los que hacen como con. Sí, pero que hacen como con harina de maíz. Son flanetines. No sabía. Que son como. Levadura. ¿Cómo le llaman? ¿Nata? No. Jericallas. Ah, parecida a la jericalla. Natilla. Natilla. Algo así parecido. Y Nayeli está con nosotros y nos va a platicar. ¿Para su nuevo programa? Para su nuevo programa. Pongan atención. Cocinando con sornomudos. Cocinando. Cocinando sin escuchar. Va a ser el nuevo podcast de Nayeli. Sin escuchar y sin tocar y sin ver. Frecuencias del sabor, ¿no? Ah, no. Sí. No, eso es como frecuencias cada más. Cállate, que te está escuchando Casa TV y desde Vibraciones del sabor. Vibrando el sabor, güey. Vibrando el sabor. Vibrando tus sentidos. No, porque tiene que ser el sabor. La cocina. La cocina de... O saborizando los hertz. Saborizando los hertz. O sazonando los hertz. La cocina de una latina. Cocinando los hertz. Cocina latina, muchacho. Chimichangas. Sentidos. Cinco sentidos. Bueno, está Nayeli con nosotros. Nayeli. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les estoy preguntando. ¿A nosotros? Ah, muy bien. Ah, bien. Increíble. Ah, yo pensé que la audiencia. Que la audiencia, pero aunque... Es que la audiencia nunca le va a responder realmente. Sí, pues. Pero podría sentirse a la mejor, incluida. A lo mejor cuando la escuchen van a responderle a su iTunes. Oh, yo me siento muy bien, Ayeli. Uno nunca sabe. No, pero eso lo pueden hacer directamente en la página de insomniopodcast.com. Pueden hacer ahí un comentario en la parte de hasta abajo. O si están escuchando por... vía iVoox, también pueden hacer un comentario iVoox directamente en donde está el reproductor, o si están escuchando en Facebook, también Facebook. Pueden hacer un comentario, así que ahí pueden responder, ahí es donde pueden responder. Sí, muy bien, Ayeli, estamos muy bien. ¿Les gustaba más cuando tomo o cuando estoy sobria? Creo que es lo mismo. Es una buena encuesta. Creo que no hay ninguna diferencia. Creo que no cambia mucho. Yo creo que es una buena encuesta, hay que meterla ahí en, sí, en la página de Instagram. Y voy a hacer una pregunta. Y llegamos a usted. ¿Cómo le cae mejor Nayeli? ¿Cuando está borracha o cuando está en sus... Más que uno. Cinco cuando... casi sentidos. Las líneas están abiertas. Marque uno por si borracha, dos por casi no borracha. Casi no borracha. Por casi sobria. Casi sobria. Casi sobria, solo casi sobria es el... Solo marque uno para borracha, dos casi sobria, tres cruda. Solo por hoy. Como cruda, con resaca. Como ponen, como cruda, tal. Con resaca. Mareo. Nayeli, platícanos ya cuánto tiempo tiene tu... La monita que te dan cada semana, ¿ya cuántas te dicen? ¿Ya cuántos meses son de la monita que te dan en Alcohólicos Anónimos? ¿Monita? Sí, les dan como una medalla que dice un mes, dos meses, no sé qué, ya para que te acuerdes cada que tienes ganas de tomar. Ajá. Para que no vuelvas a caer, a reincidir no, en ese, es que en las tentaciones de del infierno. Y cuando digo no, es no. ¿Como tus cigarros? Sí. ¿Cómo estás, Sergio? No, mi mamá debería, va a escuchar esto y me va a regañar. ¡Va, qué roma, güey! Sí. Y dinos, ¿qué estás dibujando, Nayeli? Garabatos. Es que estoy para estresada. Garabatos para ciegos. Garabatos para ciegos son. Pueden ser de los que son de metal. De esos como son repujado. Relieve. Relieve, una cosa así. Repujado. Servilleta española. Oye, relato braille. El repujado. Retrato braille. El repujado está muy subvaluado. Eso sonó para Nayeli. Puntillismo inverso, güey. Entonces ya traza la figura ahí. Ajá. Ahí está, mira. Entonces, cuando yo te digo. Yo tengo fuerza de boleta. Yo no puedo decir cuando no es no. ¿Y qué tal con tus cigarros? Bueno, pues ahí. ¡Ay, Dios mío! Oh, nada más, deberían vernos bailar, igual que son negratas. Pero lástima, no pueden. Tenlo preparado para otra ocasión. Ya lo estoy bajando en este mismo. Sí, sí, bájalo. El loop infinito, güey. Es el loop. Estábamos diciendo que las pinturas, bueno, el repujado, Pues es pinturas para ciegos. Puede ser pinturas para ciegos. Uh-huh. Podría serlo, sí. Un tipo de braille. Uh-huh. Bueno, y también está Sergio con nosotros. Disfrutando el más delicioso de todos los jarritos, que es el de... En una copa. Tamarindo. Es una delicia el de tamarindo. ¿Y por qué en una copa? Porque no encontré vasos limpios. Porque jamás tomará champán. Es mi champaña dulce. Champaña de niños. Porque nunca, nunca en su vida va a tomar champán. ¡Oh! ¡Oh! Estrenándolo ya bien, descargado. Bien, el verdadero loop. Y está Jornadas 13 también. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí presentando algunos videos de Margarito que ellos no habían visto. Vamos a dejar las ligas ahí en... Donde, sí, puede, donde podamos, son, porque son, la verdad, son muy graciosos. Y es, ¿qué digo, ligas, tenga el pues vámonos con los temas de la escaleta, porque siempre digo, ligas, nos come listones, el tiempo. ¿Qué digo, a listones, mi derecha cadenas, está digo, Carlos Álvarez, a.k.a. Cero. Y esta semana fue una semana un poco rara, porque tuvimos dos insomnios, ya que tomamos mucho café. Ya que no, y un miércoles de cenizas. Ya que estábamos preocupados por la venida del Papa, no nos entonces, fuera a salpicar o algo así. No pudimos dormir durante dos días. Y tuvimos que grabar, y porque hoy viernes llegó Welcome Mr. Potato a CDMX. Welcome, y ya llegó Mr. Potato. Ya llegó el llegó Papa. Llegó a hacer auditoría a Sabritas. Se llama Natas, ¿no? O algo así. ¿Qué? El Papa. ¿Tonio? Es parte de los chistes de Insomnio. Son los chistes cuando tienes sueño, güey. Son los simples. Son los chistes simplones. Son como los estamos empezando. Son como los del perrito. Miren, el Papa va a estar aquí unos cuantos días. Yo le pediría a Gastón que acabando este podcast luego se suba para que la gente pueda escucharlo, la gente que nos tiene, que está suscrita a escuchar el podcast, lo escuche luego porque si no después ya no va a tener sentido lo que vamos a decir. Y es que desde que llegó el cabrón, su desmadre En la ciudad. Su bioquito. En sí. CDMX. Eso es lo que me provoca el Papa, güey. Esto me lo provoca realmente. Si la gente que supo que, bueno, o que estuvo en el tráfico el día viernes, porque no sabemos qué día lo escuche, me provocaron esto brutalmente, güey. Hice 3 horas cuando antes hacía 2:45, güey. Maldita sea, güey. No puedo decir. Y por lo menos hoy viernes, todo lo que fue el área del aeropuerto, un caos completo. Y muchas avenidas estuvieron cerradas, las estaciones del metro, muchas estaciones del metro se cerraron, todo lo que fue Boulevard, Puerto Aéreo y Hangares y bla, bla, bla. Pero bueno, eso ya pasó. Pero sábado 13 de febrero, toda la parte de, a ver, fíjense, todas las calles de cercanas al Zócalo, bueno, o al centro de la ciudad, ni se les ocurra andar por ahí, acercarse. Y de ahí va a ser un recorrido por varias avenidas de la Ciudad de México. Y después se va a ir otra vez a la Anunciatura Apostólica, que está en... Mira, fíjate, todo lo que va a estar cerrado va a ser todo el área de Insurgente Sur, Eje 8 Sur, Eje Central, Avenida Reforma y Calzada de Guadalupe. Son las avenidas que no van a estar cerradas en su totalidad, pero van a ser muy afectadas. Se van a ver muy afectadas. No, simplemente Reforma. Parcialmente cerradas también, ¿no? Uh-huh. Y en la mañana, todo lo que es Insurgente Sur, Eje 8 Sur, Eje Central, Isasaga y 20 de Noviembre. ¿Por qué? Porque quiso. ¿Por qué? Porque se le hincharon las papas. En un programa de... En una estación de radio... Las potatoes. Las potatoes. Dicen... Empiezan a decir... El sumo pontífice, no sé qué tanto, el representante de Dios en la tierra, visita. Sí, lo escuché hoy en Radio Fórmula. El representante de Dios en la tierra, o sea, no mames. No, el representante de Dios. Su manager, o sea, ya de hecho, debería ser el representante de Jesús, del Espíritu de Jesús. El publicista, ¿no? El publicista de Dios. Ni siquiera es de Jesús, es de Pedro. El representante, el representante del Dios católico sobre la tierra. Porque ya con eso es completamente como... El dios católico. Ah, es como de... ¿Tus dioses no existen? Sí, sí, sí, cabrón. Ajá. Está muy mal. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Pero esos güeyes... Esos son de los güeyes que dicen el vital líquido. Sí. Y que dicen el cuarteto de Liverpool. Esa. Y otros sinónimos pendejos. El cuarteto de Liverpool. El día 3, que es el domingo. El domingo 14 de febrero, para que ustedes celebren el Día del Amor con el Papa también. Miren, igual... Insurgentes, Miscoac, ay, güey, Periférico, Ano Patriotismo, Revolución y Paseo de la Reforma, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué? En la tarde, Reforma, Florencia, Chapultepec, Cuauhtémoc, Doctor Márquez, Hospital Infantil, Eje 3, Eje 8, Insurgentes, Reforma y Florencia. El domingo va a haber un caos. Si ustedes quieren ver el mapa, busquen el mapa en excelsior.com.mx. Está un mapa exactamente donde van a... donde va a ser el desmadre, ¿no? Pero ¿sabes qué me da felicidad? De que hoy estaba escuchando en... no me acuerdo qué estación de radio venía escuchando en el taxi, que decía que todavía no han podido llenar las vacantes para... para lo, como lo que estábamos diciendo en el otro podcast, de voluntarios, para hacerle la valla. Ah, sí. Que, toda, que se metan, por favor, a la página de internet. Vaya, vaya, eso sí es una noticia. Vaya, vaya, habiendo, habiendo al, aseguran que hay el 90% de personas católicas en este lugar. Yo creo que hay personas religiosas tal vez, ¿no? Pero fíjate, ¿cómo? Pero no, no exclusivamente, mira, del catolicismo, porque no están los de la Santa Muerte, el catolicismo, el cristianismo. ¿Cómo el gobierno de Peña Nieto es más pendejo aún? Porque si lo trajeron hoy, lo hubieran traído el miércoles de ceniza, cabrón. Ya, lo hubieran hecho. Pero tiene una agenda. A ver. Hubiera sido la venida del Papa correcta. Es que se les hace muy fácil. Se les hace muy fácil decir. Déjame limpio. Así toda la ceniza, en vez de cenizas. Nayeli, pásame un Kleenex. ¿De cuándo acá la ceniza es espesa? Es muy fácil. Y blancacina. Atole, te avientan atole, ¿no? Así, en vez de, en representación del Papa, te avientan atole. En vez de, atole. Pero de masa, con esas madres que avientan los papas al agua bendita. Con micrófonos. Está chido, ¿no? Un atole de arroz. Atole de arroz. Por la avenida del Papa. Representación. Y ya lo que sobra, la venida del Señor. Ya lo que sobra se lo toma el padre de la misa. Y los monaguillos. Sí, pero ¿qué es ese? ¿Le van a creer o lo he hecho el excusado? ¿Los he hecho a la taza? ¿O los tiro? ¿Van a creer o los he hecho a la taza? O se los pongo a los monaguillos. Miren, bueno, es que eso que dice Jornas puede ser cierto, puede ser parcialmente cierto. Porque... ¿qué dije? ¿Cuál de todos? Sí, no. Ah, lo de la cantidad de católicos que hay en México. Ah, ya. Porque, ya. Pues, pueden hacer un, pues, pueden hacer fácilmente con el INEGI un conteo de las... estas madres de confirmación o de bautizo. Uh-huh. Y entonces sí, muchos fuimos bautizados. O sea, yo ya no me considero, yo me considero nada más católico porque fui bautizado, pero ahorita en este momento yo ya soy no católico nada. De ocasión. No, yo nada más soy católico porque, o sea, soy católico porque fui bautizado, pero en realidad ya no creo nada. ¿Cómo te desbautizas? Sí, te descomulgan. Que no se puede. Ah, te descomulgan. Mandas una carta al Vaticano. ¿Sí? Por los motivos del por cual. No, quieres... si haces una falta muy grave hacia tu religión, te descomulgan. O sea, oigan, no hay necesario. ¿Cómo? No es necesario. O sea, ¿cuál es la falta menos grave que hay para ser descomulgado? Pues mira, Madonna hizo un video donde bailaba con cruces quemadas y la desbautizaron. Sí, tienes que hacer como un evento público así. Yo creo que si vas a la nopalera, robas el Cristo y te pones a ver con él a perrear, güey, a lo mejor te descomulgan. Te llegará tu carta del Vaticano a tu puerta. Voy a hacer algo super chairo este año. ¿Cuál? El reto chairo. ¿Ahora qué? Este es el reto chairo. Pero espérate, ponte una canción de Manu Chao. Manu Chao, ¿por qué? Sí, mira, pues porque es súper chairo. Manu Chao, o sea, es como de... Manu Chao es como oler, es como de estar, exactamente, es como de estar escuchando. Bien que les Cuyocan. Gustaba Manu Chao. No, a mí sí me late Manu Chao. Escucha, ponme ahí el... ¿un eco? Esa es la típica de Manu. Este es... ¿Qué tranza, canales? Este es el reto chairo de la semana. Vamos a jugar jucano. Vamos a jugar con una jucano ahí en el Cuyoacán, en el kiosco, canal. Y vamos a decir porque no, presos políticos, libertad, canal. Nos faltan 43. Nos faltan 43, canal. Era como una música muy clara. Me acuerdo en mis buenos tiempos, era como una música que era así de Coyoacán y de chairos y todo eso te remembraba. Pero bueno, la idea es de que vamos a hacer el reto chairo de la semana. Voy a buscar la forma oficial, digamos que oficial y por las buenas, de dejar de ser católico. Es lo que estaba preguntando. ¿Cuál es la forma menos agresiva? Ajá, puedes mandar una carta, un email. Quisiera saber si se puede. Puedes etiquetar a alguien en tu estado de Facebook y dejas de... ¿Cómo te desuscribes de la religión, no? ¿Cómo les das un subscribe? O un like. Esto será toda... Más bien sería un follow. Un follow, sí, claro. Toda una travesía de fe que llevará a Carlos. Este año. Este año será la travesía de fe. La intravesía de fe. ¿Será una... ¿Qué es lo contrario de búsqueda? ¿En búsqueda? ¿Perder? Será una pérdida de fe. Ah, se va a llamar la película. Pérdida. Pérdida de fe. Solo en los mejores cines. Vamos a ver qué interesa. Vamos a ver qué tal me va. Bueno, y durante los dos días, de lunes, martes, el Papa va a estar en otras partes del país, por lo cual no vamos a tener su santidad y su santo desmadre. Pero Bioquito. El miércoles, miércoles 17 de febrero, regresa a hacer su desmadre y las avenidas Insurgente Sur, Río Churubusco. Insurgente Sur parcialmente, ¿no? Ajá. Uh-huh. Río Churubusco, Circuito Interior, Avenida Fuerza Aérea Mexicana y Santos Dumont, ni se paren por ahí. Esta es la sección para los que viven en la CDMX solamente. Los demás absténganse porque no van a entender nada, porque el Papa nunca va a ir a su ciudad. O porque ya fue. O porque tienen una población más inteligente. Va a ir a Chiapas, que eso ya es como algo raro, ¿no? No, ya había ido a Chiapas una vez, también a Puebla... Pero Dios está en todas partes. Mira, por mí que vaya a chingar a su... ¿Por qué no va a chingar a su madre? Yo me pregunto. ¿Por mí? ¿Qué más tenemos? Vamos a mandar... Déjala, subo a... Sí, súbela ahí, Insomnio. Es que Nayeli tuvo bien hacerlo. Nayeli está haciendo... Está en sus momentos de art attack. Arte creativo. No, mira, porque entonces... Ponte algo de Vivaldi. ¿Algo de Vivaldi? Un momento creativo. De Nayeli, y en lo que subo esto a la página de Facebook, y en lo que Carlos les da el acceso, o bueno, les da la dirección de cómo encontrarnos en Facebook, yo la voy a subir. Esta es la sección cultural ¿La letra fea? En Insomnio Podcast. Todos agarramos nuestras copas delicadamente y hacémonos las manos con el dedo meñique. Si alguien escucha esto algún día y entra a la página a ver esto y dice quiénes somos cada uno de nosotros, podría llevarse un premio sorpresa interesante, ¿no creen? Sí. O sea que... Ah, no trae nombres, nada más trae figuras. Trae las caras que son... Spoiler, el del pelo largo es Hornas. El que está muy difícil es Nayeli, ¿eh? Ese es el más difícil de encontrar. Okay. Spoiler, el del pelo largo es Hornas. Spoilerísimo. A ver, vamos a ver. Yo creo que el segundo. Oye, y hablando de eso también encontré un video muy perturbador. Ahorita que lo pase. Pero entra dentro de la sección cultural. ¿Cuál es la sección cultural? Perturbante. La sección cultural el día de hoy. Vamos a hablar un poco de Zona Majo. O lo que es lo mismo, la Feria de la Mamá. Disculpe, señor, ¿qué es la Feria Majo? Suéltala. Desde hace 13 años se hace una exposición que se llama Zona Majo. En la cual se exponen macos. ¿Y qué es un maco? Buena pregunta. ¿Un marco, pero sin la R? Se exponen toda clase de estupideces con el absurdo pretexto de que es arte, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver piezas como esta, que bueno, esta es una pintura, como quiera que sea, pues no está tan mal. No está tan mal. Ser una cosa rara, pero pues sí puede hacer arte. Es abstracto. ¿Abstracto? ¿Qué es abstracto? ¿O cómo se dice? Abstracto sin C. Que tiene abstracción. Exacto. Miren, pero por ejemplo tenemos estas piezas que son una escultura de metal con plastilina y una tortilla. Aquí estamos viéndola. Bueno, ustedes no la pueden ver. Grandioso. Sublime. Y que son cosas que cuestan... Me causa una paz interna que no puedo describir más que con lágrimas. Mi alma ha sido tocada. También podemos ver piezas como esta, que son unos palos recargados en la pared. Derramo una lágrima mientras toco mis genitales al observarlo. A ver, Jonas, explícanos, tú que tienes un arduo conocimiento del tema. Una sensibilidad al arte. Jonas es curador del arte. Una sensibilidad nata. Mira, a mí tenemos unos pedazos de cuadro. Tuve ya la gran oportunidad de ser curador en esta exposición. Claro. Y esta pieza realmente me conmovió tanto que decidí comprarla por el máximo monto de 50 centavos. Ahora la pueden ver donde es la donea Pelusa. Ahí duerme ahora Pelusa. Entonces me parece sublime. Esta es una obra que le ha de haber costado un trabajo al autor hacerla. Una vil fotografía de la Mona Lisa. De la Mona Lisa. Oye, entonces y con Fibonacci y con el código este de Fibonacci sobre de ella, o sea, wow. O sea, una obra sublime. Eso recuerda al artista sus inicios en cuestión de geometría, claro. De la Sacred Geometry, cuando te imparten clases para geometría básica. ¿Qué me puedes decir de este letrero? Polígonos. De este letrero que simplemente dice New Style. Me parece algo muy interesante, puesto que parece una técnica de lo más antiguo. De lo más antiguo del Confucio. ¿Y este? Ese lo dice todo. Está en inglés, pero lo transmite. Si no sabes inglés, esa imagen te transmite. No, esa imagen te transmite lo que quiere decir. Es el corazón de Hornas al ver el arte. Dios mío. Miren, también podemos ver esta obra hecha con cintas métricas. Con cintas de medir de modisto. Aquí lo podemos ver un poco más cerca. Está bonita. Aquí podemos ver unos... ¿Qué, ¿qué son? Unos palos. O potes, ¿no? Y este es como si puedas... como si vieras un hoyo en la pared. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, esta obra cuesta más o menos 25,000 pesos. Ay, ¿es en serio? Y tenemos, miren, simplemente también esta obra fantástica que son unos carretes de 10. El otro es como... Ve, este es una obra maestra. Ah, Dios mío. Qué maravilla. Jamás de obra maestra. Se me hubiera ocurrido hacer tan sublime. ¿Es en serio? Cuadro. ¿Qué es? A ver, ¿en serio? ¿Puedes describirlo para la gente que no lo ve? ¿Recuerdan ustedes cuando si han tenido a bien instalar una fuente, una o letra? Comprobar fuentes. Una letra en su computadora, le dan doble clic, aparece siempre una hermosa frase. Letanía. Una hermosa frase poética que dice: el veloz murciélago hindú comía no sé qué madre. Sí, cigüeña tocaba el saxofón. Se puede decir que es un test para comprobar todos los caracteres de los que dispone esta tipografía. En español con las acentos y pero, con todo, ¿no? Pero si te das cuenta, también ahora está en tonos de colores calientes y fríos. Muy lo cual nos denota que existe una un trabajo previo. Jorge sublime. Y también con ciertos niveles de pantones. En su sí, claro, claro. Sobre todo CMYK perfectamente elaborado. El color del aura del artista al momento de escribirlo. No, y el marco muy sutil. Que apenas deja reflejar. Con un precio la calidad pequeñísimo de $10,000. De hecho, yo lo pedí. También. Muy bien. En la tienda también de ahí mismo pueden encontrar ustedes esta hermosa taza con una rama. Me parece muy bien. Qué maravilla. Es como el decir que uno siente al tomar una taza de café. Tal vez es que tus raíces son amargas. Exacto. Te regresa a tus raíces. Te regresa a tus raíces amargas. Tenemos otra rama con una toalla sucia así? Colgando. Porque estamos en el momento cultural. En el momento cultural. Estamos escuchando del autor, no sé. ¿Nunca has escuchado Opus? Sí. Estamos escuchando del autor, Antonio Vivaldi, el Opus número 17 en Sol menor. No, de hecho este sería concierto para dos chelos en Sol menor. Mientras vemos la obra, gato sobre el teclado. Opus 565, tercera alegre. Esta mamada. De Gunther. Se llama obra. Esta obra de Gunther Fragen. se llama Gato sobre el teclado. ¿Qué es simplemente? Una impresión de un texto que supuestamente un gato escribió en un teclado. Eso es sublime. Tal vez fue el gato de Alicia del País de las Maravillas. ¡Bravo! ¡Maravilla! ¡Bravo! ¿No sabes qué desesperación pudo haber tenido el gato y los sentimientos involucrados? Es que expresa los sentimientos del gato por su incapacidad de habla y comunicarle al dueño que ahora tiene pulgas debido a que se escapó o algo. No lo sabemos. Aquí tenemos también esta hermosa paleta de nada. Esto se llama el sabor del vacío. Palette d'Union. Ay, no manches. El sabor del vacío. ¿De verdad se llama así? Sí. Es que es la representación del sabor de Oye, tu alma. Oye, yo le pondría paleta de coco. Esto no parece una galería de arte. Parece una galería de hipsters. Miren, aquí estamos viendo una foto de alguien que se le cayeron unos cables con una extensión. Sí, el de la changa. Con unos despertadores. Este se llama mi momento electrónico. No sé cómo se llama, pero es algo se así. Se llama La Changa, olvidó su equipo. Ve esta madre. Unos lentes de gafapasta, así como de... De Miguel, hipster. Así como de yo. No, yo no hipster, no. Más bien nada más de gafapasta. No, con unos globos así colgando. ¿Quieres un globo, Georgie? ¿Yo con el balón? Mira, tenemos también... Un teclado que le faltan teclas. Oye, pero tampoco tiene título. Eso lo deja abierto al público, ¿no? Uh-huh. Para que el público lo interprete a su manera. Por supuesto también. Que el público elija el nombre. Exacto. Por supuesto también teníamos arte neón. Ah, perfecto. I Want Dandy. Pensé que ya se habían olvidado de este apartado de arte neón que estuvo de moda en la época de los 60. Don't Worry, por supuesto, para que la gente no se preocupe. Be y hay happy. Otro que se llama Be Happy, ¿no? El ahorcado. Un ahorcadito. Este, ¿qué pedo? Es que habla de cómo Hello Kitty invade poesía tu alma. Es poesía completa. Ese. ¿Qué te parece eso, Nayeli? ¿Por cuánto lo comprarías? ¿Y por qué me preguntas a mí? Porque eres la única mujer aquí, creo. Bueno, pues cosas como estas pudimos observar en esta exposición llamada Zona Maco, donde también tuvimos a bien escuchar a el la nivel gran... de chairés de este programa se está elevando sobremanera. Por favor, cambiar de títulos o de temas. Ocúltese bajo la mesa. Ocúltese ¡oh, bajo my la God! Adopte posición fetal. Bueno, pues es la alerta de hipster manía. Hipster manía. Una hipster invasión. Nos vamos a despedir en este nuestro programa con una interpretación de Fireworks de Katy Perry, hecha por Yoko Ono, aquí en Zona Maco. Me parece okay. Muy bien. Escuchemos con atención. I wanna break it all. No, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Muy elegante. ¿Qué toca el piano? Me parece. ¿Qué toca? No, va a cantar Fireworks de Katy Perry. Neta, ¿eso es de verdad? Sí. Qué arte, me siento conmovido. ¿Es en serio? No manches. Sí, eso fue lo que pudimos ver en Zona Maco. Siento que voy a llorar. No manches, no manches, ¿qué tranza con no, eso? Me siento perturbado. ¿Eso es lo que hace Yoko Ono? Sí. Ok, no, ya es demasiado. Eso estuvo bastante intenso. ¿Eso eleva el nivel del chairés de este programa? No llores, Nayeli, a mí también me ha conmovido, pero guardo la compostura para el programa. No soy tan fuerte. Okay. Bueno, ya podemos ir a temas más ridículos, ¿no? A temas más salimos de la zona seria, uh-huh, para entrar de nuevo a Insomnio. Eso fue el momento cultural patrocinado por nadie. Esta fue nadie ha patrocinado esta sección porque sería muy mainstream si la patrocinara. Sí. Se llama promoción sin nombre. Y entonces es que ya cuando andas lo mainstream con lo hipster, pues es como algo nameless, sería una cosa así Nos despedimos de su sección. ¿Y recuerdas cuando estábamos el otro día? Sí, ya. Sí. Ni siquiera sí, ya nombre, así. Bueno, pues el otro día, el lunes precisamente que estábamos grabando Insomnio Podcast, se nos pasó una noticia grave de que en Aeroméxico discriminaron al actor Varys Aluf Valia por usar turbante. Ay, no puede ser posible. No puede ser posible. Entonces, a ver si verá, a veces joven, si verá. ¿Y cómo lo hizo Borat? Ah, él no usaba turbante, ¿verdad? No usaba turbante. Tiene razón. Este actor que es actor, es modelo y además es este... hace ropa, ¿cómo se llama? ¿Estos idiotas? ¿Modista? Diseñador. Y es un enemigo del imperio. No pudo abordar a un vuelo desde la Ciudad de México con destino a Nueva York porque el personal de Aeroméxico le impidió el acceso debido a que usa turbante. Se la dé el ala, ayúdamela. Aquí está, mira. No, de hecho no es musulmán. No es musulmán. Ah, es de yo la no religión. Soy musulmán. Es de la religión... Es de la religión Sikh, que es una religión de los... Ah, claro, hindús. Es de los Sikh. Hay una gran congregación de Sikh. Ay, pero al Papa como lo reciben, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que... Es que no es famoso este. Los Sikh traen el pelo largo abajo del turbante y jamás se quitan el turbante. Oye, soy un Sikh, me falta el turbante. Uh-huh. Y mira, dice... A través de su cuenta en Instagram, el actor hindú denunció que por culpa de la aerolínea llegaría tarde a la semana de la moda en Nueva York. Aeroméxico. Llegar tarde a la semana de... Imagínate todavía Aeroméxico. No, qué mal habla de... Miranda Presley estaría muy desorgulloso de... Me encanta que aparte tenemos nosotros en Insomnio Podcast el cliché, güey. Exactamente. Sí, a lo mejor a ese güey le gusta el metal, o no sé, pero... Sí, en este momento Nayeli está tocando los tambores y una pitón está, no, está saliendo de la mesa. Nayeli subió a la mesa y está haciendo el baile del vientre. De hecho, esto se llama... Esta canción se llama Danza del Vientre, de hecho. Así es, así ¿recuerdan es la escena de... Oh, pero Nayeli se puso los pelos, güey. Oh, Dios mío. ¿Recuerdan la escena de... Tienes monedas en los pies. Donde Salma Hayek sale bailando así con una serpiente en From Dusk to Dawn. Ah, sí, del Crepúsculo al Amanecer. Del Crepúsculo al Amanecer, me está contando el nombre en español. From Dusk to Dawn se llama. Ah, exacto. Así es más o menos lo que estamos viendo en estos momentos. Sí, pero con Nayeli. Y le está pasando... en vez de la serpiente trae a pelusa. Y le está dando en vez de cerveza a Jornas con su piel, le está dando Coca-Cola. Y cerveza. Ok, cambiamos de tema. Siguiente tema, por favor. Muy bien, pobre. Pobre hombre. Pobre Sick. Pobre amigo. Pobre Sicto. Pobre hombre que va a llegar tarde a la semana de modas de New York. Uy, eso es lo más importante. Pobrecito. Sí, pobrecito. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, está celoso. Tú nominan, lo has dicho. Nominan a Donald Trump como candidato al Nobel. Ok. ¿Quién lo nominó? ¿El aquí, mismo? No, aquí toda la gente se puso loca. ¿Su sobrina o qué? Porque... ¿Es de forma? No. Toda la gente se puso loca porque pues, vieron que esto era real. Pero en realidad no pasa nada. Lo que pasa real. Es que... Cualquier hacen como para los premios Nobel de la Paz. El premio Adam Sandler. Como que le preguntan a gente importante, ¿no? Entre comillas. El premio okay. Adam Sandler. Y a alguien se le ocurrió la graciosada de proponerlo como premio Nobel de la Paz. Pero fíjense, está bien pero cagado. Pero es que independientemente de eso, le sigues dando publicidad indirecta a este no, Bill Gusano. Lo peor del caso es que la argumentación del por qué proponerlo a él fue algo muy, muy raro. Y hasta lo escuchas y dices, ah, pues tiene sentido. A ver. Porque, de acuerdo, sorpréndeme. Gracias a su forma de hablar en contra de musulmanes, en contra de ISIS, de los iraníes, de la onda nuclear de Irán y todo eso. Latinos. Está provocando que la demás gente se una para estar en contra del terrorismo. Ajá. Ah, mira, tiene lógica, ¿no? Ya lo hacía también en... la película de Watchmen, uno de los superhéroes que parecía ser malo, pero al final resultó ser el bueno porque debido a que provocó ahí un desmadre, hizo que todas las naciones se unieran en contra de un enemigo común. Bueno, también es esto, muy inteligente. Cabe destacar que esto mismo hacía Hitler y hacía Mussolini, ¿no? Exactamente. Planteaba cosas de estar en contra de alguien para que otros se unieran. Ajá, entre ellos se unieran y odiaran a un enemigo en común. Ajá, Darth Vader lo hizo. Tiene una lógica. Satanás lo hizo. Tiene una lógica muy mala. Exacto, Satanás lo hizo. El Papa lo hace. Satanás fue el hipster de los premios Nobel. Satanás fue el mainstream. No, el hipster, porque fue antes de que fuera mainstream. Antes de hacerse mainstream. Sí, sí, sí. Sí, oigan, y este miércoles hubo... miércoles de ceniza. Alma quebradiza. Que por ahí Sergio puso un meme. Fue Hitler enojándose del por qué él no lo ganó. No, del por qué no le ponen ceniza en la frente con el pulgar y lo hacen con un sello. Con un sello. ¡Esto ya está la madre! ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué les cuesta ensuciarse el dedo? ¿Y sabes qué fue lo peor? Que encontré en varios lugares en los que ni siquiera te ponían en la iglesia. Había niños vestidos de monaguillos en las calles, así en cualquier lado, que llegaban y te ponían... ¿Qué no lo tiene que hacer directo el padre? Yo pensaba padre. Se supone, ¿no? Pero creo que no. Ahora ya tienen emisarios de la ceniza. La constitución del artículo 974 del miércoles con la ceniza? De ceniza ha cambiado. ¿Les dan un gramaje específico y si regresan con menos ceniza se las cobran o con más? ¿Cómo? Pues yo creo. Y también había, y lo peor del caso es que también había muchas iglesias en las que ya ni siquiera, saben que para el miércoles de ceniza me acuerdo que se ofrecía una misa y después te ponían la ceniza. Exactamente. No, ya ni misa había, ponían en las puertas de la iglesia, ponían como para autoservicio. Sí, tú llegabas en corto. ¿Autoservicio de ceniza? Sí. O sea, como agua bendita, pero ahora ceniza. Ah, pues el primero empezaron con el agua bendita, sí, es cierto. Ah, sí, el agua bendita sí, es autoservicio. El agua bendita fue pionera. Pionera. Bueno, pues... Ya lo utilizaba Van Helsing para derrotar a las brujas. Si ustedes quieren, esta es nuestra sección católico-cristiana apostólica. ¿Y por qué? En Insomnio Podcast. Pues porque tiene que ser el cliché. Sí, güey. Hola, de más culpa. Lo curioso es que esa rola sí me late, en serio. Échale el son como esas cosas que necesitas en tu día para tranquilizarte. Pero están chidas, pero échale que hayan sido un cliché. Como Happy, por ejemplo. Queridos hermanos, si ustedes no saben qué es el miércoles de ceniza, bueno, yo les voy a explicar. Perfecto, por favor. Un símbolo de los antiguos ritos con que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia. Esto es lo que quiere decir la ceniza. ¿Y por qué? Porque en la Biblia dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Las campanitas, saca las campanitas. Ahí están. Es recomendable, más no una. Una. Es recomendable, más no una obligación. Que la ceniza proceda de árboles bendecidos en el domingo de Ramos del año anterior. Y esta tradición se realiza desde el siglo XI, cuando lo recomendó el Papa Urbano II. Con este acto de fe y este sacramento, se comienza la cuaresma, que es cuando pasas 40 días sin comer carne, sin pecar, sin tener sexo y sin todas y sin otras, sino todas esas cosas malas para el ser humano. Oremos. Lo tenemos levantado. Somebody help us. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es justo y necesario. Oye, es blasfemos. Es que ya comenzamos con nuestro trámite de descatolizarnos. Excomulgarnos, ¿no? Descomulgarse. Es que creo que excomulgarte es cuando te confiesas y te quitas, te quitas no, excomulgarte es cuando te quitan el derecho a tomar la comunión. Sí. A comulgar. Ajá. ¿No? Por eso. Pero nosotros, como no escogimos ser católicos porque nos bautizaron, okay, más bien tenemos que descatolizarnos. O sea, queremos ser paganos nuevamente, ¿no? Queremos ser paganos, vamos a creer en los dioses egipcios otra vez. En Amun-Ra. ¡Osiris! ¡Yo te elijo! En forma de Exodia. Una batalla de Osiris contra Abel. Te crees muy chingón, papá, pero te reto a un duelo de cartas. Ahí te va, Quetzalcóatl. Yo te elijo. En forma de estaría ataque. Estaría bien chingón, güey. Estaría bien chingón. Y Gastón Buda. ¡Odín! Mira, aquí Buda. Tenemos a los... A no ser Dalsim. ¡Ganesh! Yo tenemos te elijo. Unos memes muy graciosos del miércoles de ceniza. Como estos güeyes de Doom Metal. Ok. Y yo que ya había preparado hamburguesas, chingada. Chingada madre. Pero veganas, podrían ser hamburguesas veganas. Claro, por supuesto, ahí está. Sí, ahí está la respuesta. Los veganos son los que solucionaron ese problema. Hamburguesas veganas en cuaresma. Exactamente. O de pescado también puede ser. Nadie te exime de comerte una hamburguesa de pescado. Ah, qué bueno, lo malo. Hamburguesa de atún. Lo malo de la cuaresma es que todos los pinches pescadores. Bueno, toda la gente que vende pescado es cuando hacen su pinche agosto. Su agosto. Y se pasan de listos. En agosto al costo. Su agosto en febrero. Oigan, y tenemos a nuestra amiga Galilea Montijo, nuestra Gali. Ay, Gali, ¿qué hizo Gali hoy? Ay, a ver, Pablito, cuéntame qué hizo Gali. ¿Qué? Que me cuentes qué hizo Gali. El típico cliché. Miren, pues se aplicó un Pedrito Sola. ¿Qué hizo tremenda? Escucha, Gastón. Volumen. Que sí confió en la mujer siendo el primero. A ver, escuchen, espérame, déjame hablar de eso. ¿Hizo un Pedrito Sola? Sí, escuchen, ya se le llama así. Verde, a ver, vamos a ver. Vamos a escuchar esto, caballero. Ah, muy bien, nos ponen comerciales. Hizo un solo. Hizo un Pedrito Sola. Estaba en una... Sola. Estamos esperando 9 segundos porque nos pusieron comercial, ¿verdad? Para mostrar el video. Claro, pues hay que pagar las cuentas. Sabes, ahí está ya. Ay, pinche Banorte. Súbele. El Universal no gana de su... Banorte es el primer banco que sí confió en los mexicanos, que sí confió en la mujer, siendo el primero en sacar un producto dirigido al empoderamiento femenino. Así que arriba las mujeres. Estaba en un evento de Banorte. Ok. Es por eso que yo también confío y creo en Bancomer. Se la bañó. Se la bañó. Para mí, Banorte, muchachos, Banorte. Es por eso que yo también confío y creo en Bancomer. Ya me imagino la de memes que están saliendo de Bancomer, un pedo así, güey. Esa es nuestra sección de espectáculos. Fíjate, Naya, que lo que pasó con Galilea Montijo en una... Ay, yo un evento como, ¿no? De Banorte. Yo lo hubiera corrido inmediatamente, ya no lo hubiera pagado nada. Eso fue inaudito, inaudito. A ver, cuéntame Gastoncito. Mira, sola. Eso no se hace, la gente se prepara antes de todo eso. Porque antes de que todo tenemos profesionalismo y ética. Este tipo de cosas no se le debe personal. Ay, de profesionalismo bueno, de todo el mundo. Cualquier se puede equivocar. Yo por eso transmito desde seres Alfa. Somos seres humanos. Yo por eso transmito desde Alfa 91. Punto. Ay, Z vez. Uy, Dios. Que tiene un montón de programas muy padres como este. Tiene un montón de programas como Frecuencia Sky, Sonia Podcast. Oh, Dios. Sí. Como el ventanal. Comercial. Ay, Dios. Como ay, el ventanal. Ya no tenemos más espectáculos para quitar esa musiquita. Ya, olvídalo, quítalo. Ok, ya tenemos. Nada más, yo por eso confío en Vancomer. La traicionó el subconsciente. Este fue un evento muy raro. Jimmy Kimmel. En el programa de Jimmy Kimmel. De una banda mexicana totalmente vilipendiada con muchísima razón, que es una basura como Maná. Pero como los Vasquez Sound. Fueron a hacer algo en Estados Unidos que nunca hubieran hecho aquí, porque aquí les da pena ser ridículos, porque aquí, aquí se sienten la gran mierda y allá andan piscando, oportunidades. Andan en la pizca de la uva, ¿no? Okay. Piscando uva, Wallace. Tal vez no pisco de uva, pero sí mucho algodón o no sé qué, ¿no? No sé, no confío en esta respuesta de Yahoo Respuestas, que dicen que puedes ir a tu iglesia más cercana y pedir el formato para hacer creo que estaban burlándose. Voy a buscar otro, porque sí, miren, tampoco creo en esto. Esto fue lo que hizo Maná en el show de Jimmy Kimmel. Guillermo, are you a New York excited about this, right? Yeah, I know Maná. Maná fan? Yes. ¿Quién es este juguito? What is your favorite song of Maná's? Rayando el Sol. Okay, I like that one too. Rayando el Sol. Rayando el Sol. When I was a boy, I didn't have big dreams. I never dreamed I'd be a baseball player or... Este es el programa de Jimmy Kimmel que te transmite en Estados Unidos. I would get to hear the band Maná sing the song Maná Maná. You remember that song? Maná Maná. Maná Maná. Sesame Street and the Muppets. Que esto... Well, no me digas que voy a ver lo que creo que voy a ver. En el programa de Parodiando, una vez lo hicieron haciendo parodia. Ok. Pero aquí fue real. El verdadero baterista. Maná, maná. Que la verdad fue que se lo tomó más cagado. Maná, maná. Maná, maná. Esa señora fea con bigote es el cantante de Maná. Exactamente. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Ese güey es como de los Muppets, ¿no? Es como si fuera animal, ¿no? Es como si fuera animal. Y ese es Fozzy, ¿no? El que no da gracia. No mames, no. El bajista está que se lo lleva a la verga, güey. Velo. Porque seguro él fue el que inventó el nombre de Maná, así como de... madre, nada más porque es estadounidense y nos pagan... ¡Qué dólares. Barateja! Aunque sea un programa de ese güey, es un chiste barato, feo. Barato, barato, barato. Pésimo, muy mal. Con razón vi algo relacionado en Facebook, pero no entendí que dice... Ay, lo siento, pero a mí me encantó el Maná Maná de Maná. Yo no entendía por qué. Esto está horrible, la verdad. Jornas, vamos al otro lado del estudio con Jornas. Tiene una noticia para todos nosotros. La apostasía es el único medio reconocido por la Iglesia Católica mediante el cual cualquiera puede dejar de darse de baja en este. En definitiva, que uno está bautizado, pero no comparta los dogmas de la Iglesia. Ah, ¿cómo se hace eso? A ver, platícanos, Jornas, ¿cómo se hace eso? ¿Qué implica ser apóstata? A pesar de, bueno, bla, bla, bla, bla, bla, subconvenciones del Estado. Es que dice que si no eres, si no recibes la apostasía directamente de la Iglesia, sigues considerándote católico, apostólico y romano. O sea que por más que digamos que somos ateos, no es cierto. No, entonces, para conseguir la apostasía hay que enviar una carta al arzobispado al que pertenece la parroquia donde fuiste bautizado. Ok. Y en ella detallar las motivaciones que llevan a tomar esta decisión. Por la creencia de Dios, por haber perdido la fe, porque la iglesia es una secta, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a intentarlo. Antes de que te la den, te van a querer terapear para que regreses al rebaño. ¿Como testigos de Jehová? ¿Como testigos de Jehová? Claro, por favor, hijo mío, mañana vamos esperemos para una plática. Yo, para que puedas entender lo que es Dios en tu cuerpo. Yo me apunto para intentarlo. Yo también, yo también. A ver qué tan, qué tan, O sea, el trámite, ¿qué tan hostigoso es? Para mí... No, creo que sí, suena bastante real. No, yo creo que sí es verdad, porque dice que después de un tiempo puedes acercarte a la parroquia donde fuiste bautizado y ver en los modelos de... Ah, en la que fui bautizado, puta madre. Ajá, en los registros, si todavía estás ahí. Aquí está la carta para dejar de ser un apóstata, en donde al arzobispado de no sé dónde, general de arzobispado, con el número bla, bla, bla. Creo que esos formatos los venden en las... Manifiestas que fuiste bautizado... ¿Lo podré conseguir la papelería de mi confianza? Por una decisión tomada por mi familia bajo presión ideológica ejercida por la Iglesia Católica y por el Estado, bla, bla, bla, bla, bla. Te dan un formatito, aquí lo conseguí en Taringa, y me parece lógico. Entonces, pues es cuestión de ir a tu iglesia. Señoras y señores. Y que te borren del libro. ¿Qué más tenemos en todos los temas, por favor? A ver. Hay que intentarlo. Yo no creo, pero hay que intentarlo. Resisto. Yo no creo. Bueno, pues es nuestra sección. Ok. Recordemos que este domingo es 14 de febrero, una de las fechas donde los hoteles se atascan. El día conmemorativo del Rosa Venus. Para llevarte a tu novio, novia, o también para celebrarle un bonito, darle un bonito recuerdo a ese detalle que tienes en la oficina. Llévele, llévele, ramo de rosa para el niño, para la niña, para el novio, para la novia. Para nada de detalles. Dele un detalle a su detalle. Y dele detallones también. Muy bien, vemos a Nayeli con una cara de asco impresionante, pero la noticia, ¿de qué va? Bueno, pues ustedes pueden encontrar una aplicación, si ustedes andan perdidos en la Ciudad de México y no saben en qué hotel puedan encontrar, porque recordemos que ese día los hoteles es casi imposible encontrar una habitación en la que te puedas quedar más de 3 horas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que cuentan. Es lo que ponen en los posts. Así que ustedes pueden encontrar la aplicación 60Night, que es una aplicación en la que ustedes pueden ver los hoteles disponibles. Y si ustedes, más que ver los hoteles disponibles, quieren saber más o menos de qué va o de qué trata el hotel sin antes haber ido o sin antes que le hayan contado, ¿verdad? Ustedes el pueden primo checar del aquí. Amigo y todos los demás. Oh, miren. Y de acuerdo a la ubicación cercana, nos da el hotel. Siesta del Sur. También tenemos el hotel Tláhuac, Hotel Suites. También contamos con el afamadísimo Motel Picasso. Y un poquito más. La música suena de lo más corriente, vulgar. Un poquito más cerca del área de San Andrés Tomatlán, tenemos el hotel Blau. ¿Cómo? Blau. ¿Oye, no estuvo el sexo? Ah, no, también tenemos el hotel Blue. Y el recién estrenado este año, Hotel Cuapa. Donde trabajan muchos de la Colonia del Mar y varias personas de ese lugar. O sea, ¿te ¿Van a ofrecer a Cuapa? Sí, y te vas a quemar. Por supuesto, no podía faltar el Hotel Cuore. Que seguramente todos hemos visto por Tlalpan, que es el de los corazoncitos de neón. Gigantes. Por favor. No sé de qué me hablas. En ese me contaron que adentro hay habitaciones que tienen para hacer pool dance. Sí. En esta aplicación también tú puedes checar qué hoteles tienen cuartos dedicados, que si cuartos de entretenimiento, hay hoteles en los que exponen que hay cuartos para más de 2 personas, o sea, donde puedes hacer fiestitas. Y también puedes checar los precios. Exactamente. Puedes checar los precios de los hoteles. Por ejemplo, miren, un cuarto común en el hotel Siesta del Sur, en Avenida Tláhuac, cuesta desde 350 pesitos. Para niño, para por si tú... Para que no pongan el pretexto de que no hay precio. Miren. Precio accesible, precio pues, vario. Si no, pues chínguele más. Le das en... Sí, como claro. Dijo nuestro buen amigo, el negro virtuoso Araiza. Le das en el hotel de tu elección y puedes ver aquí una habitación sencilla por 350 pesos. O la Junior Suite por 500 pesos. ¿Cuánto tiempo? No dice. Ah, también tenemos Villa Jacuzzi por 520 y una habitación doble donde pueden ir más de 2 personas por 780 por aquello de el swingereo, ¿verdad? ¡Exo! ¡Sí! saludos. Y tiene un bonito botón que dice llévame. Y en automático te manda a Maps o a Waze para que llegues directamente. O te pide tu Uber más cercano. Y así para que grites de emoción. No dudes en descargar la aplicación 69 para este 14 de febrero. Y dale duro contra el muro. Es de las tres frases de más... cosas más horribles que he escuchado. También si tú quieres, además de estar cerca de tu localidad o cerca de donde vives, también puedes darle en la sección mapa completo, donde viene un hermoso mapa de la Ciudad de México con tarifas ya premarcadas, como las que estamos viendo, donde puedes ver... No, vamos a ver, pues como Copacol me alcanza. A ver, lo que yo creo que te deberían de dar. Lo que yo creo que te deberían de dar es qué tanta disponibilidad hay. Eso es lo que estaría bien, pero pues es que. Porque el costo al final no te importa. Pero a fin de cuentas, para lejos del 14 de febrero, cuando tengas que ir a lo mejor a un estado que no conoces, esa aplicación está chido. Ah, bueno, sí, ese ya es el uso normal. Sí. Ese es el uso sin esta canción. Es que esa canción se presta brutalmente para eso. Para todo. Para todo. Para la cumbia horizontal. Para no, es más el danzón horizontal. El danzón horizontal. No, el tango horizontal. El danzón. Pues ya no suena quebradita. El perreo, ya hoy es todos los tipos de baile. Vamos a cuchiplanchert. ¿Es un tipo de baile? Pues yo supongo que sí, ¿no? Sí. Es el arte y finura del perreo. Porque recuerdo. Bueno, pues que la semana pasada. Taxi. La semana pasada estuvimos hablando de. ¿Qué más tenemos? De unos festivales bastante pinchurrientos. Ajá. Pinchurréame el evento. Yo quería enseñarles realmente lo que es un buen evento. Que. ¿De qué es? ¿De qué tipo de música? Es que chécate nada más. Lo que es un buen festival variadito. Obviamente no es en nuestro país, ¿verdad? Lastimosamente. Es en Barcelona, pero chequen ustedes, vayan a primaverasound.es y el video con el que hacen el... ¿Tiene este tipo de música? Trailer. A ver. Sí. Mira, escucha. No, ponle el audio. Ah, ok. ¿Ahí está el audio? Es que dijiste pariadito. Escucha el pariadito. Es el video que muestra... Reminds me of my days at Radiohead. The local radio station. It sounded over the city's sound systems. The live shows were mind-blowing. When PJ Harvey performed, the whole city shook, and with Tame Impala, it fell to the ground, leaving nothing but shadows. I left on the Sigur Rós, where I found a briefcase with a name on it. Mr. Brian Wilson. All the clues led me to Beirut. Una forma muy simpática de poner a todos los integrantes de lo que va a ser este festival Barcelona. ¿Y dónde va a ser? En Barcelona. Ah, perfecto. Que claro, por supuesto. Ni modo John que fuera. Carpenter, Radiohead, Sigur Rós, pura banda de veras chingona, ¿no? Bueno, no topo, por ejemplo, esos güeyes de Animal Collective. Está muy bonito. ¿Dónde pueden ver este video para que lo vean a la gente que nos está escuchando y que no tiene la oportunidad? Air. Lo pueden ver en primaverasound.es. Suede. Está bastante bonita la animación y todo. Sí, está muy padre la forma de presentarte los. Contando como una historia con los nombres de las bandas. Van haciendo un video y explicando como una historia de un güey. Nice. Está padre, ¿no? Muy original. Está increíble, güey. Está súper padre, padrísimo. La verdad, está increíble. Ah, está muy chingón. A mí me fascinó el videito ese. Está muy original, la verdad. Me gustó. Nada que como presentan aquí el pinche Vive Latino. O sea, eso sí es calidad. Y mira, con todo el que este video sí está como ahí medio hipster, ocioso, este pedo, ¿sí? Es que eso no es hipster. Muy chido. Está nuevo. Eso es creativo. Sí, está creativo. Son unos hipster. Está bonito, la verdad, véanlo, está una animación bastante limpia, sencilla, simple, me gustó. ¿Dónde lo pueden verificar? Primaverasound.es. Y obviamente estamos poniendo un poquito de lo que va a ser ahí, que está Radiohead. Sí, con los LCDs. Y varias bandas más que para que se metan ácidos a todo lo que da y no despierten hasta dentro de 3 días sin un riñón. Así que... Y aquí en México, ya tenemos como un... ¿Un anunciado? Un anuncio del Hell in Heaven 2016. Sí, así es, joder. Hoy, esta semana anunciaron lo que va a ser el cartel completo. La primera banda que se sabía era Rammstein, evidentemente, a la cual porque... Va a estar lleno hasta la madre. No, y yo que también voy a ir brutalmente. Yo voy a ir por Rammstein, Sí, Rammstein. Sin duda. Rammstein, Rammstein confirma okay. participación. Ojalá toque sus hits, ¿no? Porque Angel. Si se toca los últimos solamente va a ser algo... No, Angel, que toque Angel. Quedaría mucho a deber Ramsey si nada más no toca los nuevos sencillos. Sí, sí, sí. Pero a ver, dime, ¿qué más? ¿Qué otra banda tenemos ahí en la página del Hell and Heaven? El cielo y el infierno juntos por primera vez. Mira, y revelan el póster completo en el día del Papa. Exacto, es que es parte también del cielo. Es parte del Hell and Heaven. Exacto. No podría existir el Papa sin el... ¿Sin el Hell? Con algún anticristo. ¿Verdad? Bien lo dice un disco de no hay blanco, de Enigma. Sin negro. Si existe el bien, si existe Dios, es porque existe el demonio, o al revés, ¿no? Oye, pero estuvo muy cagado que el Papa llegó. Es el yin y el yang. El Papa llegó hoy viernes 11 de febrero, que es día del condón. ¿P.O.D. va a venir? Wow. Ay, sí, no sé por qué, no sé, me parece que no encaja, ¿no? No, a P.O.D. iba a venir al pasado Hell in Heaven. Ajá. Cuando no se hizo, cancelaron, pero P.O.D. ya estaba en México. Entonces dio un concierto gratuito en un lugar. En un barcito. Y le fue hiper chingón. Sí. Después, como a las dos semanas, se fueron, regresaron a un evento pagado, o sea, donde sí cobraron, les fue hiper chingón. Y la banda quedó muy agradecida porque fue la única banda que no se fue de México. O sea, no, cuando dijeron que se cancelaba, aguantaron vara hasta el último momento. Y hasta momento, tocaron gratis. Y tocaron gratis, güey. Estuvo muy chingón. Dicen que se bueno, yo creo que son parte del Heaven porque P.O.D. son cristianos, ¿no? ¿Es la parte del Hell? Digo, depende del Heaven, Heaven. ¿No? Supongo. Por favor. Miren, vamos a tener, puta madre, épica. Épica sí pega, ¿no? A pesar de que ya no tienen sexo mamazota. Fear Factory, tiene un chingo que no veía dar algo. Está de full Factory. Ahorita. Sí. ¿Saben que estaría full? Que épica tocara. Mira, por ejemplo, también, ¿qué otra tenemos? Carlos me quitó la pantalla. Es que no veo nada. El cartel. Es que está muy chiquita la puta imagen, no la puedo hacer. Ahí está en la página, ¿no? Ahí está. Animal. POD. Animal. Uy, para todos los millennials metaleros, Dragon Force. Mushroom Head, puta que bien. Animal. Que el que conozca, Slipknot. Ah, no es cierto, no es de Nick. No, no hay Slipknot ahí. Sí, no está ya al lado de Rampage. ¿Es Allen and Farm? Órale, yo no sabía que seguían esos güeyes. Transmetal, sí, por supuesto. Sí, es cierto, Allen and Farm. Los mexicanos, Transmetal. No más. Van a tocar su One Hit Wonder Smooth no Criminal, Night ¿no? Tú, yo creo que sí. No, tú me habías prometido Nightwish. Mira, mexicanos va a estar también Here Comes the Kraken. No, dije. Y creo que ya nada más de los que conozco, la verdad, porque no conozco a todos. Arcadia Libre, Anima Tantra, Sar, qué chingón, Colectivo Suicidia, Raven Black, bueno, un montón de, ¿saben? Pero, ¿sabes qué? Ah, bueno, no, es que dice, y más bandas internacionales por anunciar. Por anunciar. No, según yo sí dijeron ¿Qué va a estar Nightwish? Sí, ¿y qué costo tienen los boletos? A ver, vamos a ver. Sí, están un poquito caritos, la verdad, pero, mira, la vez pasada yo nada más fue por Kiss. Limp Bizkit y Korn y costaron como 2,100 cada uno, güey. Ay, no mames. Pero sí valió la pena. Ir hasta adelante, ahí sí vale la pena en ese evento, la verdad. Ir hasta atrás, ahí está, tickets. Con la prole, pues como que no. Con la prole, con la gentuza. Y si no, pues chichifele a alguien. Y no tiene sentido ir al VIP, la verdad, el VIP está reculero. Con todos los matudos. Porque te ponen hasta un lado. Hasta un lado y hasta el otro y nomás nada, estás sentado y que te estás tome chela, no me late ese desmadre, caballero. No, mira, hasta el momento... Luego tú que te pones hasta atrás con la cerveza, güey. Hasta el momento Nightwish no ha sido anunciado, Escuché algo que yo creo que sí van a ser anunciado porque yo no recuerdo Nightwish, pero me gusta el cartel, la verdad, está simpático, está atractivo. Yo voy por Rammstein, por Épica... Y por P.O.D. Híjole, épica, va a estar increíble, puta madre, con mi novia. No me había avisado que va a venir, pero bueno. Oh, tienes que hablar con ella muy seriamente. Con Simón. Habla seriamente, habla seriamente. Simona Simones. Con Simona la Ramona. Oye, ¿vas a venir a México? No, Simona la Mona. Simona. Una de las mujeres más hermosas de todos los tiempos. Simona, ¿quieres una mona? Ya no viste el precio. Ay, ¿cuánto costaba el precio? No, animal. No sé cuánto cuesta el precio. No cuesta nada, el boleto puede ser que no. ¿Cuánto cuesta el boleto? El boleto sí tiene un costo, yo supongo. El precio es híjole, es que vendas tu alma al diablo, o sea, cuando vas a entrar... Ah, eso sí, por favor, gente del Hell in Heaven, no vayan a salir con su puta mamada otra vez. de caminar 2 kilómetros para poder llegar al escenario. Seguramente sí. Por favor, neta que no, me chinga. Sí. Porque aparte hay unos simpáticas, como motocicletas con tipo transporte, que te cobran 50 pesitos. No, 80 baros. 80 pesitos para que no camines. A ver, 80 primera, pues, ¿a poco qué llama? A ver, uno, la primera y segunda fase ya están sold out. Ya está nada más la venta normal, que general 880, preferente 1800 y VIP 2900. El preferente es el que tú dices, ¿no? Ajá, sí. A mí pero, me costó 2000 pero, hasta, la vez pero hasta el VIP no se me hace caro. ¿Cuántos días no vale es el Hell in Heaven? Dos. Creo dos que días. ¿O nada más va a ser uno? Creo que nada más va a ser uno, de hecho, porque mira, ¿van a tener, está... van a hacer la misma dinámica de tener dos escenarios? Híjole. Yo creo que sí por la cantidad de bandas. Sí, mira, solamente va a ser un día, el 23 de julio de 2016. ¿Y a dónde irías, al Hell o al Heaven? Al que está Rammstein. Oye, esa vez hicimos, Hell, ¿no? Esa vez hicimos una simpática onda de una o dos canciones, una o dos canciones antes de poder, de que acabara una banda, nos íbamos corriendo a la otra y ya llegabas chingón a un lugar y ya llegabas chingón al siguiente lugar. ¿Son dos escenarios? ¿Hell and Heaven? Sí. Órale, qué chingón. Y este... ¿Qué más tenemos? El Insomnio Podcast. Ahí había una... Escuché esta semana un rumor. Ahí se pone... Son rumores. Que no me diga el esquina. Son rumores. Que eso a mí me mortifica. Este es el rumor de la semana. Este es el rumor de la semana. Sí, más tenemos algo de la semana. Sí, algo de la semana. El rumor de la semana es que... Dicen por ahí que este año ya no va a haber Corona Capital. ¿Cómo crees? Y lo van a sustituir por Lollapalooza. Ok. ¿Por Lollapalooza? Pero por supuesto va a ser un Lollapalooza. Versión región 4. Lollapalooza. ¿Y qué es Lollapalooza? Lollapalooza es un festival muy chingón que hacen en California, en Indio, California. ¿Dónde queman un humano enorme de madera? No, ese es el... El hombre en llamas. En Lollapalooza lo inventó el Jotingas este de Jane's Addiction. Jotinga. Que está muy chingón, es un festival. Es un festival en el que hay música muy chingona, grupos muy buenos. Han tocado el grupo que se les ocurra, de los chingones, han tocado en Lollapalooza. Y los que no conozcan, ahí seguramente yo sé que es Lollapalooza, no es el Vive Latino. No. O sea, sí, justo eso. Es su contrario completo, es el Jing y el Yang, justo. Mira, es su contrario festivales. Bueno. Nada más, déjenme decirles nada más el Vive, un cartel de Lollapalooza. Pseudo Latino. A ver, busca el Lollapalooza del 2015, ¿quién estuvo? Ahí aparte está. De mi hermosa novia Jimena Sariñana, que ha estado en un Lollapalooza bar. En otros países también se ha hecho, en Brasil, y ha sido un éxito completo, y también en Bélgica, creo. Okay, miren, okay. Por ejemplo, éxito. Vean nada más el Lollapalooza del 2015, o sea, lo que es Paul McCartney. En Chicago, fíjense. Metallica. Paul McCartney, Metallica. Florence and the Machine. Buzz Nectar, no mames, ese güey se rifa bien chido. Viéndolo, The Weeknd. Alabama Shakes. Tame Impala. Cascade. Alesso. A$AP Rocky. Tame Impala. TV on the Radio. 21 Pilots. Ustedes nada más te los conocidos para mí, la verdad. Pero de todos modos ya me aventé como 10 conocidos. Marina of the Diamonds. Fíjense. Mira, luego tenemos. Yo iría por Buzz Nectar. Ese güey arma. ¿Qué toca ese brother, güey? Es arma de es electrónica. Es que no podría decir que solo dubstep, porque sí le pega al dubstep, pero también tiene otras cancioncillas sabrosonas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le pega? Música electrónica chida. Sí, no le pegues. Para no, que haga lo que él quiere. Que no es agresivo. No, es para entonces, que para que obedezca. Se dice que van a traer Lollapalooza a México, pero ay, yo dudo un cartel como ese, ¿no? Pero ajá, imagínate. ¿Es Buzz Nectar? Con ácidos. No, sí tiene buenas rolillas el Buzz Nectar. Tiene un chingo de discos. Mira, sí, es que también lo que puedes temer es que un Lollapalooza en México, o haciéndolo aquí, no tenga el peso de esto, ¿no? No, mira, que pongan a Jimena Sariñana y pongan, no sé, a Café Tacuba y metan a Molotov, Natalia Lafourcade, Britney Spears. 35 más, güey, X. La verdad es lo que va a pasar. Y, sí. Y van a meter, si sí, a un, no sé, grande. Esto es Lollapalooza México. ¿A un grande mexicano? Pues no, a un grande mundial. Pues no sé qué. De ese estilo que podría quedar. Britney Spears. Red Hot Chili Peppers, punto. Una cosa así. Ah, por los Red Chili. Ajá, pues. Por eso, pero por un base. Es que pasa lo mismo que en todos los de México. Pues como aquí en Rammstein. Todos los festivales mexicanos, vas por uno. Sí. Como el Vive Latino, que yo la neta, este Vive Latino, pues voy por. Bueno, voy por Cultura Profética. Ah, bien. Pero en realidad, pues, realmente más. Y por las X con nosotras. voy por ¿cómo se llaman? Prodigy. Voy por que tocan, ese por ejemplo toca música Gungan. Ese podría estar en el Lollapalooza. Es un grupo, es un grupo de Gungans. Y más tocan música Gungan y es lo que voy a hacer. Y abajo. Yepa, yepa, yepa. Ah, bueno, hablando de yepa, yepa, yepa. Me callaron el hocico, el otro día escuché bien ya la alineación del ceremonia y sí, okay, va a estar la alineación original de Titán. Ah, ¿sí? Entonces ahí van a estar el verdadero Yepa, Yepa. El verdadero Silverio, el verdadero Jay de la Cueva y este pendejo de el esposo de María. Bueno, al menos ahora sabemos que ya está confirmado y que sí, muy bien. Ya pueden ir sin temor al hombre. A todos esos güeyes los callan a cachetadas en billetazos, o sea, por favor. No, de hecho dicen que están grabando un nuevo disco que está bastante Take esperado. Money, make money. Exactamente. Y esta semana, ya para terminar en el Insomnio Podcast de esta semana, vámonos a la cartelera del cine. Cinépolis. En Cinépolis, debería patrocinarnos Cinépolis, güey. Es la alerta de los dos minutos. Con que me den nachos y listo. Esta semana solamente se estrenaron tres películas que se estrenaron... Esta semana, la que ya esperábamos y hemos hablado mucho de ella, Deadpool. Que se estrenó ayer, ¿no? Deadpool se estrenó exactamente bueno, ayer. Bueno, que fue un jueves. Le dieron ayer por la espalda. Así que de Deadpool ya no vamos a ver nada, ya hemos visto suficiente. Mejor cuando la veamos, ya platicamos, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver este fin de semana todos amigos, juntos, de la mano, vamos a ir a ver Deadpool. Ah, qué lindos bebés. Todos somos amigos, amigos de verdad. Y también se estrenó esta porquería llamada... Yo vi al diablo. Ay, ¿qué es eso? Una película de terror muy, muy, muy mala. ¿Ya la viste? No, ya chequé el tráiler y pues la verdad no se me antoja nada. Okay. Pero miren, gracias a su maldita... Aquí está. Ahí está, vamos okay, a ver. Okay. Vamos a escuchar un poco del tráiler. La trae Guzzi Cinema. Yo vi al diablo. Era una noche oscura. Lo peor es que es el remake... Cariño, ¿estás bien? Es el remake de una película que yo ya había visto... Pero un poco diferente, pero es lo mismo. Sigo exactamente. Sigo teniendo pesadillas. Quizá tengas un estrés post. Sale Sheldon de Doctor. Por el accidente. Una mujer que sufre un accidente, está embarazada y resulta que va a tener al hijo del diablo. Ya sabes, ¿no? Oh, okay. Visto 20 veces ya. Sí, sí, sí, cliché, cliché. O sea, ya también lo vimos con el diablo de Emily Rose. ¿Cómo se llama? Es pues una exorcismo. El exorcismo de Emily Rose. No, hay una de una negrita que supuestamente... Esa, es un remake. Hay una que es la profecía del no nacido. Hay una de una negrata. Es así. Que es Joy Saldaña. Sí, sí, es esa. Sí, que soy Saldaña y de momento entran a un club raro que son de pura gente de dinero rara, okay, que la cuestan y le dan como sus mejores vibras porque supuestamente ella es la elegida para tener al hijo del eso se el parece diablo, a brujas ligera como pluma, tiza como tabla. Y esta mujer me gusta mucho, pero pues vale madres. ¿Quién es? No me acuerdo cómo se llama, es inglesa, pero me encanta ella. Extrañas visiones. Me encanta. Como McDonald's. Oye, sí se ve. Qué chingón el sonido del cinematógrafo. Gastón, en los mejores efectos de sonido. La verdad. Y justo en el final. Contrataciones para bodas, eventos infantiles. Sí. Los finales de las películas de terror de los trailers, pues siempre tratan de espantarte, ¿no? Checa este final. Te quedas de. Ah, órale. Se va poniendo tenso, como todo el tráiler de película. Todo de se terror. Rompe, sale un bulto. El típico jalón. El nombre, yo vi al diablo, la película se llama Visions. ¿Qué tiene que ver, güey? O sea, ya con eso te rompen todo, güey. Le habían dejado Visions y ya hubieras... Y en España se llama... Es el bebé de Emily Rose el que te decía. El bebé de Emily Rose, claro. Y la es una como miniserie inglesa. ¿Se llama El bebé de Emily Rose, la serie? Sí, y me gustó. No me gustó el final. Mames. Esa del niño se ve fome as hell también, güey. Es fome as the heaven, güey. Fome as the heaven, güey. Fome as angels. Fome as pope. As potato. Fome as the religion. ¿Sabes qué me daría miedo? Una película de ángeles, güey. Ya hay ángeles y demonios. Muy mala. No sé. Pero de ángeles tipo en Evangelion. Pero bueno, ese es otro tema para otro insomnio. ¿Qué es eso? Y si... Bueno, espérenme. Esto más que terror, esto es horror, güey. Okay, apaga el cinematógrafo. Es horroroso. Apaga el cinematógrafo. Horror en 45 milímetros. Es ok, apagaremos el cinematógrafo. Esta con todo y cinematógrafo apagado, okay, se ve. ¿Se ve? Y se huele. ¿Y se siente? Y se siente. una película con Arad de la Torre actuando. Nuestro Adam Sandler mexicano. Fome as hell. Es nuestro Adam Sandler mexicano. Oye, sí es cierto. Resulta que esta mujer, que es su esposa, es un pain in the ass. Él se quiere deshacer de ella y se le ocurre la maravillosa idea de buscarle un novio. ¿Por qué no te separas? Quiero, pero no puedo. Me quiero separar. Cuando la miro a los ojos, siento algo en el pecho que me paraliza y... No mames, si yo anduviera con esa vieja aunque le apestaran las patas. No mames, se las lavas. ¿Cuál es el pecho? Ay, no mames. Está esta madre. Conapred, se llama Jornas 3S, güey, por favor. No, pues qué. Le estás haciendo un favor. Es algo romántico. Este ¿no? mes del o algo amor. Así, supongo. Ese cuate es implacable. Conoce al primer hombre. ¿Cómo se llama el accidente? Activa, pasiva. Rincona. ¿Es cochina? ¿Qué pasó? Normal, normal. Ella arriba, yo abajo, así. Durita. Y que se puso los cuernos solito. No sé qué hacer. Ya sabes, fuera de coto me sorprende lo mal que se escucha el audio. ¿Estás en problemas, Paco? Sí. Esta es la idea de que eres un hombre libre, soltero, solo. Bueno, ¿y saben quién es el con el que le pone el cuerno? Aquí no lo ponen, pero te lo venden los pendejos. Ajá. En el radio, cuando hablan de la película, te dicen, Arad de la Torre, esta vieja no me acuerdo qué se llama, y Jesús Ochoa en... Ah, es Jesús no Ochoa, güey. O sea, te lo están escondiendo en el tráiler. Ajá. Y resulta que Jesús. ¿Quién es Jesús Ochoa? El señor grosero de la película de Hombre en Llamas. No sé quién. El señor malvado y grosero de. ¿Qué es policía Llamas? Malo. ¿Cómo se llama esta mujer? Ay, se me fue su nombre. Ay, pues ahí debe estar en la sinopsis de Cinépolis. Pero es que si lo doy acá, se quita el video. Híjole, se me antoja. Busco novio para mi mujer. Se me antoja más. Viendo los trailers, se me antoja más visiones. Pues sí. Es que no. ya es como Adam Sandler. Es el peor, es la mejor una, es una, la menos peor. Éramos una vez a Arad de la Torre en La Quinta Ola con Cole Gris Moret. Tampoco se me antoja, dice que es mala. Híjole, a mí creo que Gris Moret se me antoja. Ah, no, pero la película dicen que no está tan buena. ¿Quién? ¿Ella? Por favor. No, la película. Ella no es, la verdad es que no. Chloe Grace Moretz no está buena. Está no, bonita. Está... Vamos a ver nada más el tráiler de El Niño. Que le anuncian en el radio un... El Niño. Un niño, güey. No, hace la voz del todo el comercial de... Qué babado. Pero ya habíamos visto este tráiler, me acuerdo. ¿Por qué? No. Sí, me habías dicho que... Lo vimos en el cine cuando fuimos a ver The Revenant. No, lo comentamos aquí porque aquí me comentaste que es el alma de un niño muerto que se mete a un muñeco. No. Y que lo dejan a la niñera cuidándolo. Te lo comenté fuera del aire. Eso es El Niño, güey. El Niño. Uy. ¡Oh, niño! ¡Y el Niño! ¡Oh, soy el Niño! ¡Yeah! ¡Bibidi, babidi, boom! Le provoca mucha alegría. No es igual a esa música niños. Es de ahí, no. Es muy importante que siga estas reglas. Richie Valens. Con él y él lo será con ustedes. A mí sí me daría miedo porque yo le tengo pavor a los muñecos. No te ofendas, no me gusta. En serio me asusta. Jamás lo dejé solo. Qué lástima por esta actriz que sale en Walking Dead, porque después de Walking Dead. ¿Quién es? Ah, ya sé quién es. Es la novia del chino, ¿no? La novia del chino. Todo el mundo dice así, la novia del... Ni siquiera es chino, supuestamente creo que es coreano, ¿verdad? Pero todo el mundo dice la novia del chino. Así lo escuchaba en todos los programas donde hablaron de esa película. La novia del chino, güey. Pues es que... Es ni siquiera tiene nombre. Maggie. Maggie, ajá. Pero todos la conocen como la novia del chino. En... Así le deberían de poner. La novia del chino de Walking Dead en... El Niño. ¿Sabes qué me asusta? No me asusta. ¿Te asusta, pero te gusta o no te gusta? Me gusta, pero me asusta, güey. Okay. No, fuera de todo, me gusta. Me asusta la. Déjale el trailer. La expresión de la cara del niño es lo único. Pero, o sea, la historia es siempre es como, la misma es como puta Anabel, ¿no? Historia. ¿Por qué no son originales, cabrón? Es como Anabel. Original, El Orfanato. El orfanato sí. Pasado, yo no lo he visto. El Orfanato yo la veía y era así de no mames. Yo no lo he visto. Es que te generaba un suspenso intrigante. Pero es original, güey. O sea, sabes que es un niño en una escuela, bueno, en una casa y todo. Pero es original, güey. Y jamás le veo la cara a Tomás. No, está muy cabrón. ¿Sabes también cuál otra? La del Espinazo del Diablo, güey. Ah, bueno, pero no ya mames. Estás yendo. Pero ese tipo de historias a lo que voy es que tienen algo original. Esta se ve que es la misma cosa. Pues es el verdadero Guillermo también. Sí, el Fauno también hizo lo suyo. Sí. Pero el Fauno no es de miedo. Sí, el verdadero no, memito. Tiene zonas oscuras interesantes. La historia que cuentan de la niña está muy chida. Que fíjate que el otro día escuchaba que el problema que tiene, por ejemplo, Cuarón, es de que Cuarón todavía no tiene, no se le nota, que no sé si es un problema o está bien, no se le nota aún un estilo. Porque ves las películas de Guillermo del Toro y ya sabes el estilo, como por dónde van. Su estilo de Cuarón es que involucra siempre niños, ¿no? O sea, siempre involucra a un niño en sus, ¿sí? En sus películas. No, y Gravity. Sí. No, y Hellboy. Pues Hellboy es un niño per se, ¿no? Él era, boy, ¿no? Era un bebé. No, mames, era el demonio, supuestamente. Pero lo pasan de bebé. Alerta del piloto de Insomnia Podcast. Bueno, solamente vamos a ver este pequeño tráiler de Chiquita Mamá. Chloe Grace. Esta semana fue su cumpleaños. ¿Ya? ¿Por fin? Ah, ya tiene 22. Ya, no, ya, pues. Tiene 19. Ah, sí, es cierto. Pero 19. En México ya. Ya, en México es legal. Kick Girl, ¿no? Ajá. ¿O cómo se llama? ¿Kick Girl? Yo sí dejaba que te pateara. Yo sí dejaba que me pateara. Unas patadas. Vamos a dar patadas. Vamos a echar patadas. Vamos a echar patadas, ¿no? ¿Qué? Yo le diría a Kick Girl, ¿qué onda, mijo? Vamos a echar patadas, ¿no? Misóginos y sexistas. Insomnia Podcast Rules. Aquí, ¿nosotros? ¿No? Nosotros ya existe una película. Aquí llamada es nosotros. Una mega mamada. O sea, si sabes que te dicen en la tele, no, pues vienen de Marte, se movió una nave, no sé qué. ¿Por qué no tanto. Le decimos los marcianos? ¿Por qué no dicen marcianos? Dicen The Others. Todo el mundo le diría marcianos. Pero por la forma en la que no, está el trailer y esto, también creo Ognis. Que debe estar basada en una historia de algún libro. Dejen ver, ¿no? El pinche trailer, ¿por? Bueno, no, espérame. El chiste es de que si ya vamos a perder, ya vamos a terminar. El chiste es de que pues llegan marcianos y ella tiene que... Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando... Ricacha. Ricacha. Ricacha, ricacha, ricacha. Ya para terminar, el día del Super Bowl, o por supuesto, estos trailers no los pudimos ver porque no tenemos... No, porque no vivimos en Estados Unidos, porque ajá. ¿Mexicanos? Sí, pues por... Ahí debía haber... ¿Sailor tenía armas? Sí, sí. ¿Sí? La katana. Una katana normal y una katana de creada por su mente. Vimos un tráiler, bueno, se vio un tráiler nuevo de X-Men Apocalypse. Por su mente. No sé, me pareció muy fome. Creada por su mente. De la mente. Y aquí está uno de los trailers de una película que a mí ya quiero verla, ya, güey. Ahí también estaba cantando esta... Gaga. ¿Gaga? ¡Gaga! ¡Gaga, gaga! Que es gaga, gaga. Día de la Independencia, segunda parte. Esa sí la vería, ¿eh? Esa sí se antoja, supuesto, esa se antoja. Que se ve que ahora sí le van a poner en su madre a la Tierra, ¿no? Pues es que le pusieron en su madre a los ovnis el buen ¿Volvieron Will Smith. ¿Volvieron a llamar a Nika, Nika, Nika, Nika? No, sale Jeff Goldblum, pero no sale Will Smith. Ah, ya. Y de lentes. Ajá, sale el de lentes y el que es la de presidente. Sí, bien chingón. Independent Days 2, la venganza de los ovnis. Pero es que Nika, Nika, Nika, Nika ha estado haciendo muy malas películas últimamente, ¿no? Escuchemos, no, mira. ¿Qué pasa? No, ¿qué la de la verdad oculta. Will Smith. La nueva de... Jason Bourne. De Jason Bourne. ¿Quién es Tommy Lee Jones? Sí. Órale. Ahora él es hace un buen rato de que no lo topaba. Con Matt Damon. Que yo comentaba fuera de cámaras aquí con Carlos que sinceramente a mí me gustó más la última. No hay cámaras, son micrófonos. Bueno, sí, no, de... Están buenas todas, sí, pero en lo personal me gustó más. Que... También hubo un tráiler de Tortugas Ninja. No he visto la primera de Tortugas Ninja, ¿eh? Ni la veas. La voy a ver porque... Pues, está entretenida, pero la verdad la historia está de la verga. Sí, yo sé. De verdad no espero mucho, pero... ¿Sale Vivo y Tengo Rocoso? Curiosidad. No salen. ¿No salen Vivo y Rocksteady? No. Tengo curiosidad, digamos. Aquí sí ya sale, ¿no? Ajá. Es que hasta aquí los convierten. Rocksteady no, era el... Sale. En la primera es Destructor, que es el mero mero malvado el de la verdadero, el mero mero sabor ranchero. Rocksteady era un rinoceronte, ¿y el otro qué era? Rocksteady es un estudio, era ¿no? Era un animal feo. Rocksteady es un estudio de videojuegos. Chiste geek. Sí. Sí, es que es chiste. Comentario geek más bien. ¿Qué es esto? Salió un nuevo trailer de... la Guerra Civil. Eso sí, me dan ganas de verla, fíjate. Guerra Civil, sí. Guerra Civil Española. Este mayo va a estar que mola. Pongo yo. Bruce Wayne, Pete Parker, Matt Murdock, Tony Stark. Nunca yo estoy salvando el mundo, tú lo dejas de llamar, tío. Es correcto, Jonas ha citado una rila, una bonita canción para... Se avecina una putiza, tío. Se avecina una chica. Por supuesto, salió un tráiler nuevo de nuestro héroe favorito. Fíjate que es del único que leería los cómics de Alberca de Shanghai. No sé, yo me leería... No es de Marvel ni DC, pero me leería todos los de Watchmen también. Yo me leería todos los del Condorito. See it is Friday, America. Deadpool. Rated R in theaters and IMAX Friday. Pero esa la tenemos que encontrar hablada en inglés. Sí, por supuesto. Sí. Una película fome de animalitos. No, sí, yo la espero con locura. ¿Por qué? No, se me hace súper bonita. ¿Qué es de animales? Es de lo que hacen las mascotas cuando se la gente no está. Se me antoja más la de Zootopia. No. ¿Qué es esta? Zootopia se me hace más aburrida. Pero si me invitan voy, pero... Ahí está, bueno. Está bien chido. De lo que hacen las mascotas cuando tú no estás en tu casa. Una locura, una loca aventura de mascotas. ¿También? Una loca aventura de mascotas. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué pasa ahí? Un pinche corte de audio raro. Está chido. Esto se ve que va a estar muy buena, de J.J. Abrams. Es la segunda parte de Cloverfield, que fue su primera película. Okay. La de un monstruo que nunca vimos, ¿no? ¿Sí vieron esa película? Que nunca se ve el monstruo, en realidad. Es una película grabada toda como con una cámara. Está en una fiesta y de momento se empieza a cargar la chingada a todos. Aquí supuestamente la segunda. Un poquito ese tipo de onda. Y también el esperadísimo tráiler de... la quiero ver. El libro de la selva. Se ve increíble. Esa sí la quiero ver. Me parece muy interesante. Que no los hagan hablar, por favor. Y ya. No, pues tenían que hablar. Ya, valió mal. Tenían que hablar, güey. ¿Qué querías? En el libro, ¿no? Sí, no, pero pensé que iba a ser un pedo más... Da. Hablan en el libro y en la película de Disney. Da. Balú, ese oso baboso. Híjole, que hace aquí. Pero creo que también la vería en inglés entonces. Que Bagheera, ¿sabes quién es? Es Giancarlo Esposito. Órale, qué chido. Sí. Hay pura con un chingón. Buena onda. La vería en oso, inglés entonces, en dado caso. Sí, por supuesto. De abril. Y el oso es el mismo Bill Murray. Que casi mata a Leonardo DiCaprio. No, solamente que aquí le dieron una oportunidad de hacer un papel de bueno. Sí. Correcciones, Osa. Sí, pues es un buen actor, ¿no? Sí. Interpreta diferentes papeles. Ya fue malo, ahora tiene que ser bueno. K es la actriz esta que parece como hombre. Que sale del ángel Gabriel en la de... El andrógino. El andrógino. Ajá. En Constantine. En Constantine. Ah, mira los elefantitos. Bill Murray la va a hacer del oso, va a estar increíble. Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong'o, no sé qué sea, Scarlett Johansson, es un Christopher Walken, Giancarlo Esposito. Christopher Walken, órale. Ella debe ser la serpiente en cara, ¿no? Va a estar chida, va a estar buena. Sí, poca madre, Yo ya la quiero ver, la neta. Yo la veré en inglés, Creo que de todas las nuevas gama de Disney, esta es la que más es la que con más ganas quiero ver. De la gama de live action. De live action, exactamente. Sí, porque la Cenicienta estuvo espantosa. Ni siquiera la vi. La de... No me tomé la molestia. Yo ni lo intenté, la verdad. No mames. Qué chido. Oigan, ya tenemos que irnos. No importa, tenemos que terminar de ver los trailers. Espérate, cállate tú. Ya, nos vemos, hasta luego. Miren. Pues ya acabaron los trailers, ¿no? Uh-huh. Oh, Dios mío, esta película se ve fome. Cállate. Se ve fome de a madres. ¡Cállense! ¿Qué película es? Se ve útil. ¡Cállense! Dioses de Egipto. ¿Cómo se llama este güey? No sé, pero es... el actor favorito de Sergio. Sexy papazote. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo ahorita. Es el de los 300. Lo que ellas quieren, 300, sí. O lo que ellas piensan. Va a regresar a hacer una película de hombres, después de haber hecho cuanto chick flick se le ocurrió. Ok. Con el mismo papel de Esparta, de Esparta, pero aquí es egipcio, ¿no? Sí, lo mismo que hicieron con Russell Crowe, con después de Gladiador en Robin Hood y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Sí que era el mismo papel, güey, realmente. Dios contra Dios. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede estar? ¿Es la dualidad? ¿Es el mismo? ¿Acaso tiene... No acabo de entender. ¿Esquizofrenia? no acabo de entender si cada quien es un dios diferente de los dioses egipcios. A lo mejor se pelea, no sé, Ra contra Ta. Munra. Munra. Antiguos espíritus del mar. Sí, tal vez la batalla de Munra contra, contra León, ¿no? ¿Y por qué están como dorados, como si fueran armaduras como de... como robots, como mecas, güey, como película... como armaduras de los Caballeros del Zodíaco? Sacaron esta mamada también de comerciales de para la nueva de Batman, de Turkish Airlines. Ok. Supuesta. ¿Qué es parte de Empresas Wayne o qué? Como es un viaje de Turkish Airlines a Metrópolis, supuestamente. Oh. O sea, es como si fuera un comercial sí. de turismo. Sí, sí, sí. De... para que visites Metrópolis. Ajá. Y quizá te encuentres a Superman. Y Lex Luthor ahí. ¿Qué pedo con su peluca? Ese es el que salió en la de Red Social. Sí, ajá, que es Mark Zuckerberg. Interpreta a Marcos. Es Marcos Chupaverga. Suquevergas. Zuckerberg. O sea que en Turkish Airlines, patrocinador. No mames, una putiza segura. Y luego dice al final del comercial: también disponible para volar a Gotham. Si quieres. If you prefer. Si quieres. Y por supuesto hicieron el de Gotham. Ok. No sé, está fome. Sí, está fomecísimo. Está muy increíblemente mal fome. Es el peor. Supongo que también pusieron algo de Suicide Squad, ¿no? No, de Suicide Squad no salió nada. Ah, maldito internet. No. Yo espero mucho Suicide Squad. Vámonos ya. Quiero ver a Harley. ¿A dónde? Queen. Ya, acabar el programa, se acabó. ¿Cómo se acabó y seguimos aquí? ¿No se ha acabado entonces? Se acabó en este momento. Goodbye. Yeah. El amor acaba cuando acaba. Hasta luego, buenas noches. Usen condón el domingo. Ah, suscríbanse. Todos los días. Y denos sus comentarios ahí en Insomnia Podcast en Facebook. Y recuerden la dinámica. Si algún día escuchan esto, en la página de Facebook verán algo pintado por nuestra artista. Ah, claro. Surrealista. Artista surrealista, conceptual. Sordomuda. Conceptual. Conceptual, abstracta. Es la única sordomuda que puede hablar y escuchar, güey. Exactamente. Es así de cabrón está. Sí, pero es que es como es telepática, nuestra conductora telepática. Te la pelas, Helen Keller. Bueno, suscríbase, bye. Jean Grey. Doctor Javier.